Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Oasis de Salamanca. Llevamos unos cuantos programas manteniendo la compostura, pero volvemos a meternos en jardines. Eso es lo nuestro, meternos en jardines que nadie nos ha, en los que nadie nos ha invitado. Exactamente, sí. También hacer experimentos. Hoy el experimento de hoy es que no, la música no va a parar. Ya desde eso que estáis escuchando por debajo. Music can't stop. Eso es, que no pare la música, pues hoy va a ser así. Habrá algunos temas más movidos y otros pues se quedarán aquí debajo de la voz. Y todos tienen en común que son de Civity Corporation. Esa banda que hace cosas guapísimas. Pues cada día trabajamos menos. Sí, la corporación de los del robo, que también es un poco del tema que vamos a hablar hoy, pues de la nueva izquierda. Volviendo así un poco atrás, de en qué pasa. Un tema prometedor. Sí, prometedor y un jardín bastante delicado. Jardín, sí, bastante, comparte, bastante grande, sí. Comparte. Y encharcado, grande y encharcado. Comparte charca con la extrema derecha, entonces es difícil mantenerse ahí porque sí, todo esto de la izquierda woke y todo esto, el despierto, está la izquierda despierta y toda esta historia, pues un poco vamos a intentar hoy así algunas pinceladas de dónde viene todo esto, ¿no? Y bueno, así buscando, pues allá en los años 70, pues las revueltas recorrían el mundo. Y había un señor llamado Michel Foucault, es el francés, y pues ahí lanzó su teoría de la microfísica del poder. Bueno, Foucault era un filósofo como todos los franceses, que estaba lleno de grandes frases y de grandes conceptos. Luego no es en palabras de Di Stéfano, que fue entrenador del Valencia, se tiraba pedos pero no cagaba. Ajá. Claro, pero su teoría le vino muy bien a la CIA y a todos estos para sentar las bases de la izquierda revolucionaria, porque sí. Cambiaba, digamos, el... Todo este asunto identitario tiene sus bases en los filósofos franceses de los 70, incluido Michel Foucault. Claro. Recordemos que también es una época pues, que el capitalismo venía de unos años que estaba... Años gloriosos. Gloriosos, entonces... Desde el fin de la guerra hasta la crisis del 73, del petróleo. Claro. Coming from the top. Que... De Civil Corporation. Que bien a huevo. Del álbum. Bueno, no es un álbum en realidad, son canciones raras. Ahí va. We'll be right back. necesita del poder, se carga el concepto de lucha de clases, así de golpe, y crea un nuevo paradigma. RIP marxismo. Ahí se acabó el marxismo, la lucha de clases, el obrerismo, todo lo que sea, eso no fue de golpe. La lucha colectiva. Sí, un montón de cosas más, y por eso todo lo que estamos... A partir de ahora solo va a ser importante lo individual. El Corte Inglés está encantado. Sí, en la cuarta planta de identidades. Ahí identidades puede allí, depende de la identidad, puede adquirir su identidad, o lo que es mejor, cambiarse. Sí, sí. Lo que quiera a gusto y luchar por la identidad que quiera. Y bueno, y también, pues no solo en el Corte Inglés, en la universidad, pues también profesionalizamos este tipo de. Lo importante es el cuerpo, la persona, lo importante eres tú y no los que te rodean. Claro. Di no a la mediocridad. Claro, y la lucha está en todas partes, ya no hay un poder económico que te explota y que no, tienes que trabajar. No, no, está en todas partes. Tu vecino, que es un poco facha el hombre ahí, el abuelito ahí de toda la vida chapada antigua, ese es tu enemigo porque es un fascista. Sí, señor. Y es el que te abre la puerta todos los días. Sí, sí. Y bueno, y si alguna vez tienes un problema, pues facha es el hombre, no lo vamos a negar. Pero te va a echar una mano. Exactamente. Sobre todo porque es el que vive a tu lado. Más que es por un poco por vecindad. Es decir, a pesar de que el mundo global hace como si no existiera la geografía, no existiese, pues la gran lección que nos dan todos los días, sobre todo cada vez que tenemos un problema, es que la geografía existe y los lugares existen. Y bueno, y todo esto pues no cambió así de pronto. O sea, pues los 60, 70, pues eso, que veníamos de un capitalismo que iba triunfando. Triunfante. Claro, entonces a la gente, al obrero, tú le decías, no, vamos a luchar, pero no sé qué. Decía, pero es que acabo de comprar un coche, que es que tengo que ver la tele. El obrero se quería ir de vacaciones. Quiero ir de vacaciones, yo qué sé, no, es que no me viene bien ahora la lucha social y la revolución. Vamos a hablar de la revolución ahora. Recordemos la gran época dorada del capitalismo, que eso es de finales del 45, finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 73, que es crisis del petróleo. Se venía de morir gente a mansalva, millones de personas, y de pasar un hambre atroz, y se pasó a tener vacaciones pagadas. Vacaciones, coche, televisión, de todo. Entonces, claro, consumismo is coming, my friend. La lucha obrera, fatal, fatal. Y bueno, y todo es unido al desmoronamiento de la Unión Soviética, que había sido un referente, quieras bueno, que pero no. Eso fue después. Sí, ya. Pero bueno, justo ahí fue el cambio. En los 60, 70, cuando ya veníamos de eso, se hunde todos los referentes de la izquierda y... Pero se empieza a estar renqueante en la Unión Soviética. ¿Sí? Claro, entonces ahí ya pues llega a Estados Unidos y dice, pues ya está, pues ahora hacemos nosotros una izquierda aquí así apañada, y nosotros tenemos un montón de pues, problemas con los negros, con los homosexuales, con los indígenas y tal y que cual, pues ya que no podemos acabar con ellos, pues les damos voz y voto y vamos por el mundo repartiendo democracia por todos lados. A bombazos, repartiendo democracia, empezaron por Vietnam y continuaron por... Bueno, las prácticas las hicieron aquí en Europa. Sí. Y como esta canción que vamos a escuchar ahora, Facing East, mirando hacia el este, miraron hacia el este. Bueno, pues por esos años, así en los 70 por ahí, pues eso, así estaba la cosa. La izquierda en decadencia y sale Estados Unidos ahí, los demócratas, y pues banderan la democracia por el mundo y se van a democratizar lo que ellos consideran que no es democrático. Hay una historia curiosa que es de la guerra cultural, ahora que se le llama todo guerra cultural, que es la guerra cultural apoyada por la CIA en Europa, que apoyaba a los artistas vanguardistas. Sí, sino bueno, y las guerras culturales también como han ido de vanguardia en los países árabes, ¿no? Como incluso en Cuba me contaban que había una discográfica rapera ahí que estaba do puntera ahí ya pillando a los chavales los más cañeros, y pues era toda financiada por Estados Unidos. O sea, si todo esto lleva a la guerra cultural, en realidad, que es pues también la extrema derecha se llena la boca de esa guerra cultural, y que bueno, que ellos tampoco están nada bien, ¿no? Porque es una táctica de la izquierda eso, ¿no? Apropiarse de los términos de otro y resignificarlos, que se dice ahora. Sí, sí, y bueno, y de la derecha también, tampoco se encuentran muy bien ahora, porque ellos pues sí, están ahí con la extrema derecha, pero ni proteccionismo, ni patriotismo, ni... Es una mezcla rarísima. Ni nada, o sea, que ni la izquierda es izquierda, ni la derecha es derecha, y si no... Ya no es lo que era, ¿eh? No, es una cosa, y ahí estamos enfrentados unos a otros por unas identidades culturales. Y bueno, lo que estamos analizando hoy es que bueno, pues por esa época pues sale una cosa también nueva, que bueno, no nueva, pero sí masivamente, que son los filántropos. Ahí pues nadie ha hecho grito en el cielo de que grandes empresas y grandes corporaciones creasen grandes ONGs para salvar el mundo del desastre que ellos mismos habían hecho. Ellos mismos habían provocado, sí. Pues, sí, pues ellos se montan sus ONGs y sus cositas y con eso pues... Van a salvar el mundo. Bueno, después de la crisis del petróleo, hubo la crisis del petróleo, lo que evidenciaba era que el capitalismo había fracasado, me da la risa decirlo, pero bueno, porque tiene una capacidad de adaptación bestial, y ya entró el ecologismo, ¿no? Como... Claro, todo esto que estamos hablando, pues al capitalismo le viene de perlas. O sea, en vez de tener ahí, pues poner el foco en, pues eso, en la inflación, en los grandes fondos buitres, en el dinero, ¿dónde sigue la pasta? Tú sigue la pasta, y ahí encontrarás los culpables, y la pasta siempre va para arriba, y los ricos pues cada vez son más ricos. Pero no, lo importante desde en estos momentos, gracias a Foucault, es que lo importante son las identidades personales, y que lo cortés no quita lo valiente. O sea, hay un montón de luchas que son totalmente necesarias, evidentemente. Pero nos olvidamos del trabajador, del hombre que se va a currar todos los días ahí, que pues eso, unos son más o menos conservadores, pero nadie se acuerda de él. Y los que al que los cambios le vienen fatal, ¿no? En el ámbito laboral y todos estos ámbitos, es un poco una palmada. Claro, entonces pues todo esto pues explica también un poco pues la política internacional de los países, explica un poco también el 15M, Podemos, explica un montón de cosas que es esa nebulosa que hay ahí, eso que de dónde viene esto, pues todo esto viene de aquí, ¿no? Y viene de aquí, pues por ejemplo, toda esta movida en Madrid, que es más o menos lo, bueno, aquí en el Estado español, que lo conocemos más o menos de cerca, pues está la movida esta de la fundación de los comunes, y toda esta gente de la editorial Traficante de Sueños, que se fueron... Todo el aparato cultural del 15M, digamos. Claro, sí, anterior, que estos pues se fueron a Ecuador y reeditaron una revista inglesa de la New Left Review, que estaba ya de capas caídas y ya se habían ido a la mitad hacía años, porque de esto ya era un desmadre. Pues allí llegan unos... La edad que no perdona, tampoco. Sí, bueno, lo mismo, veíamos lo que hablábamos antes, era una época dura para la izquierda, pues ahí eso, pues estos no lo sobrevivieron, pero bueno, menos mal que llegaron estos de aquí en Ecuador, y con dinero de Ecuador, cuando estaba allí Correa, que había pasta, pues la reeditaron en castellano y así hasta nuestros días, y eso pues sirve de referente pues a muchos también en la cultura, y parece que sí que hay un nuevo movimiento de izquierda, pero en realidad son unos señoritos burgueses que lo único que están haciendo... Bueno, hay algo curioso, en el 15M, por ejemplo, se reclamaba que querían vivir como sus padres, que es una novedad, ¿no?, en el ámbito del pensamiento. Claro. Mientras nosotros estábamos allí diciendo, pues como esta canción, que queríamos asaltar a Babilonia, pero Assault on Babylon. We should re-kill Babylon first. We should re-kill Babylon first. We should re-kill Babylon first. We should re-kill Babylon first. finger upon the bird. We shoot, we kill Babylon fur. Watch me back it up with me finger upon the bird. We shoot, we kill Babylon fur. Watch me back it up with me finger upon the bird. We shoot, we kill Babylon fur. Watch me back it up with me finger upon the bird. Pues Carlos Prieto del Campo se llamaba este que se sacó la New Left Review y pues la Nueva Izquierda en castellano, pues eso influyó mucho en el 15M y mucho en todo el carmenismo y toda esta movida que hay por Madrid, y pues todo se explica también pues que ahora pues estén comiendo los mocos y que ahora haya otros que tengan otra película, pero todo esto lo del La Cloud también, el Pablo Iglesias y el Errejón pues publicaban artículos sobre toda esta historia, o sea, en España lo vimos. La Cloud intentamos nosotros leer un libro, bueno, hay gente que lo leyó, David Barberá tenía en la Ramon Llull un club de lectura de pensamiento y la primera obra fue un tocho de La Clau de 800 páginas o algo así, yo me leí 12, es un poco, no sé. Pues sí, pues un poco tostón seguro para darle vueltas a muchas cosas y la vida no puede ser tan complicada. Claro. y sobre todo no puede ser tan, tan inflexible, porque que existan estas ramas dentro de la izquierda, pues es lo más normal, ¿no? Hay todo tipo, pero que estas ramas sean las predominantes. Lo peor es el conflicto, que se creen unos conflictos. En cada disolución, o bueno, escisión, que se dice en la izquierda, que degenera un conflicto que es personal, ¿no? Entonces es imposible ya reunir claro. con gente con la que te has peleado. Claro, todo eso de hacer cosas en colectivo y todo esto, pues esto lo dinamita, porque esta gente, aparte de a mi modo de ver, su error garrafal de cálculo de la situación política nacional e internacional, están en la sopa boba de alguna manera, vienen de buena familia normalmente, o de familia medianamente acomodada y clases medias, digamos. Clases medias, entonces pues ellos no sienten lo que siente un trabajador y pues sienten más las identidades que tienen de cerca. Es que el trabajador está en crisis, unos más que otros, también te digo. El ritmo de esta canción, que es Universal Highness, el temazo. Sí, también todos está de lo de esta gente, lo de Cyber Corporation, porque aparte tienen colaboraciones con un montón de gente y un montón de historias, y bueno, el nombre viene que ni pinta hoy, y los títulos de las canciones también vienen como un poco de guión sobre el tema que estamos hablando. Y la siguiente, que la suprema ilusión, que es lo que se ha creado con toda esta movida. Qué recuerdos. Pues esta que escuchábamos era La Ilusión Suprema, de Supreme Illusion, del álbum The Cosmic Game. Yo soy como el hombre del Renacimiento. Ya. Siempre tengo ideas, o sea, todo el tiempo, no lo puedo remediar, es una cosa horrible. Pero bueno, tengo un cuaderno, voy apuntando, ¿no? Son varios sistemas que voy implementando, escribo todo lo que puedo, relaciono cosas, bueno, a lo que iba. Tengo una pequeña compañía de reciclaje de móviles. ¿Cómo reciclaje? Claro, los reutilizamos. O sea, compro móviles en desuso en Alemania y los revendo en el Congo, que es un mercado emergente que está muy bien. Doy conferencias por todo el mundo también. Tenía un programa precioso de conferencias de autoayuda, pero lo he cancelado. Bueno, la verdad es que lo he cancelado todo porque ahora lo más importante es una cosa que tengo entre manos. Es que no puedo hablar de ello porque es confidencial y tal, pero eso va a ser muy fuerte. ¿Y ahora estás aquí compartiendo coche con nosotros? Sí, precisamente. Aquí. Charlando y tal. A mí es que me da la vida, ¿sí o no? Sí. Sí, esto es la vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, la verdad es que... ¿Y lo de los móviles del Congo, cómo va? Ah, eso... Eso es una maravilla. Eso es un programa precioso que estamos haciendo, porque claro, allí, imagínate, un móvil es un tesoro. Ya. No, lo que aquí no nos vale, allí es oro. Lo que quieres decir es que los vendéis a precio de oro. No, para nada. A un precio muy competitivo. A ver, no tiene cámara de fotos, pero es que lo piensas un momento y dices... ¿Pero quién quiere sacar fotos ahí? Ahí, que vas a sacar a la choza. No, ellos viven de otra manera. Allí no te andan con Instagram ni eso. Allí llevan otro rollo mucho más auténtico. Sí, tío. Yo el año pasado estuve en Kenia. Ya, creo auténtico. Hombre, auténtico. Estuvimos en un pueblo excavando un pozo para que tuvieran agua. Es agua, tierra, el viento. Es la vida, coño. Para una ONG de apoyo a las comunidades indígenas y me llamó para echar una mano. Qué bonito, tío. Qué bonito. Es precioso. Has tenido que disfrutar mogollón, ¿verdad? Sí, pero luego empezaron las lluvias y la riada arrastró la mitad de las casas. Ya, pero la cosa acabó bien, ¿no? A ver, a la gente la metieron en un campamento de refugiados. Luego la guerrilla cruzó la frontera y les robó lo poco que les quedaba. Problemas hay en todas partes. Y esta que escuchamos es Transmission Central, Rockers Hi-Fi, del álbum Abduction and Reconstruction. Abducción, porque en realidad todo esto de que estamos hablando hoy, de la izquierda, todo esto es como una abducción, como que es como una secta. Tú eres de ese grupo y tienes que defenderlo a muerte de pues eso, que yo soy pobre, pues contra los fachas y todo lo que dice esta gente, pues lo apoyo. Es que y... el problema, yo lo veo, en que mucha identidad es mucha etiqueta. Claro. ¿Sabes? Entonces ya las etiquetas te están poniendo en un sitio, en un determinado. Entonces eso no ayuda a la lucha común, ¿no? Claro, sobre todo al diálogo, a encontrar puntos comunes. Puntos de encuentro. Claro, o entender también las disidencias, no sé, pero no, es inflexibilidad y pues han cogido este camino, este carril, y tiran para adelante este carril, y esto explica muchas cosas a nivel internacional y a nivel nacional. Just a rocker with the rum, pum, pum, pum. pues se olvidan de lo económico, sobre todo. Es algo muy importante que esta izquierda pues lo toman así como de lado, pues bueno, sí que echar una mano, es pues como de pantalla, pero realmente se dedican a lo cultural, cuando en realidad son dos cosas que van unidas, lo económico y lo cultural no puede separarlo, eso es un error grave de base, pero bueno, ellos siguen para adelante. Sobre todo se individualiza la lucha, ¿no? Que es un claro, poco, sí. Se lleva a nivel individual, que eso es, bueno, ya lo dijimos antes. Sí. Me gusta la canción, que es súper bonita también, de Public Corporation, con Barry Varela. Bien dice la canción, después, detrás de toda esta oscuridad hay un poco de esperanza, no sabemos, esperemos. No sabemos muy bien dónde está, porque no la ven por ningún lado, la cosa está un poco negra color hormiga, sí, ¿no? Sí, pero bueno, ahí va. Y lo que sí que han conseguido, sí, también, sí, es precisamente el título de esta canción, The Culture of Fear, la cultura del miedo. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Lift, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix to depict our condition and the word is sick. The powers that be are powerly to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight, right? Let me just back up slowly with critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in that's my home. Alone at night, sweating with visions of Armageddon. I never seen the threat, yet I feel threatened. Parts of our society designed to smear. Freedom, don't succumb to this culture of fear. Don't succumb to this culture of fear. Don't succumb to this culture of fear. Y nos vamos acercando al final del programa. De este programa Díscola en Cadena, en Radio Malva, en el 104.9 del Dial Valenciano. Sí, que pues eso son, es un experimento. Y bueno, seguiremos explorando nuevos formatos. Estos formatos acústicos. Y bueno, esperemos que la izquierda también explore otros formatos que no sean estos tan... Pero que sean colectivos, por favor. Sí. Porque todo esto que estamos hablando es lo mismo que dice Donald Trump y lo mismo que dice la extrema derecha, todo esto de las guerras culturales, la izquierda woke. Entonces, ¿cómo estamos pisando arenas movedizas? Sí, sí, estás pisando arenas movedizas. Pero... ¿No seremos unos rojipardos? Madre mía, y no sabemos ni lo que somos. Yo a veces me lo pregunto. Sí, no, menos mal porque no tengo muy claro lo que es, pero... Pero sí, lo que tenemos claro es que estos mienten o están manejados y no solo lo hemos visto, es analizando y leyendo y movidas así. Todo esto que estoy hablando hoy, pues es un poco la teoría de lo que vives en el 15M. Y dices, joder, pero ¿y esta gente? ¿Este chaval? ¿Y por cómo se lo toma tan en serio? ¿Y cómo se pone así? ¿Y cómo ayer estaba aquí, que era un estudiante normal, y mañana tiene una beca en Estados Unidos, y el otro tiene es de asesor del ayuntamiento, y todo está enfocado en la misma historia, ¿no? Es como, andan muy relacionados con la ecología, con movimientos así, y lo único que hacen es medrar. Y bueno, pues es toda esa nueva izquierda, pues eso, lo que antes era la izquierda del champán y todo esto, pues ahora es esta nueva izquierda que tenemos ahora. La izquierda del calimocho. Sí, no sé muy bien cómo llamarla, pero... Del gin tonic, más bien, ¿no? Sí, sí, es la izquierda del gin tonic, que se va a Estados Unidos, que no entiende muy bien su posición, pues con Israel, con el Sáhara, con un montón de cosas, ¿no? Forman parte de un gobierno donde hay un consejo de ministros. The Karmisky Experience, del álbum Dawn of the Thieves, de Civil Corporation. Recordemos que eso, Civil Corporation es la corporación del robo. Es lo que mola ahora. Pretendía un poco poner el foco en eso, en la izquierda woke, en la nueva izquierda. Has puesto una música un poco woke también. Y al mismo tiempo, pues una música así también, pues eso, de ascensor, que sube el ascensor y luego baja otra vez del ascensor, y es un poco pues lo que pasa. Yo hacía tiempo que no escuchaba un pedal de guagua, ¿no? De guagua. Sí, sí, esta gente, la verdad es que igual pecan un poco de demasiado electrónica, pero tienen ahí ritmos latinos súper guapos y, bueno, y indios. Colaboran con cantantes también. Colaboran con un montón de gente, sí. Y esta también está muy guay, del Thunderbolt Liftoff, Welcome Back Copper. We'll be right back. esta canción nos despedimos. Muchas gracias a Alfonso, que estuvo ahí en los cacharros y la producción técnica. Hasta la semana que viene. Que vamos a sacar con chavales de estos que tienen problemas de adaptación, ¿sabes? Que no encajan en la sociedad. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que encajen. Pero no a la fuerza, entiéndeme, con cariño. Claro, ¿no? Le damos una bici y una mochila y ala, a llevar y traer cosas. Programa Amor se llama. Amor. No, gilipollas, el programa que se llama Amor.